Guten Morgen. Mi infancia no fue muy buena, la verdad. Cuando tenía 18 meses, mis padres se divorciaron. Mi madre no me quería, así que me dijo, vete con tu padre. Cuando mi madre se enteró de que estaba embarazada, se enfadó. Y cuando luego se dio cuenta de que por mi culpa tenía arrugas, pues se enfadó más todavía. Cuando nací, siempre mostraba poco interés por mí. Era una de esas mujeres que nunca quisieron ser una madre. Y lo reconoció, se dio cuenta y dijo, vete con tu padre. Mi padre no supo qué hacer conmigo. Él solo tenía 24 años cuando yo nací. Y se fue de San Francisco a Albuquerque, Nuevo México. Se fue de un estado a otro. Es como si te vas a la mitad de ningún sitio, un sitio desértico, y no sabía cómo ser padre. Su idea de ser padre era esto. Me ponía en un sofá, me ponía un montón de cojines para que no me moviera y unos auriculares para que no pudiera oír el ruido de la casa. No fue el mejor padre del mundo, la verdad. Uno tenía que buscarse la vida, básicamente. Mi padre no me cuidaba mucho, prácticamente no me cuidaba. Era una persona agresiva, musculoso, el típico macho alfa. Muchas veces le llamábamos Neandertal, como nombre de Neandertal. Si nunca habéis visto a un Neandertal de verdad, aquí lo tenéis. Este es mi padre, este es un ejemplo de un nombre de Neandertal. Era un entrenador de fútbol americano universitario y entrenaba de forma un poco agresiva. Decía que no había disculpas para nada, que no se podía llorar. Y a mí me decía lo mismo. Me gritaba mucho, decía muchas palabrotas. Así me crió. Así crecí. Mi padre se hizo famoso por una filosofía que tenía en el fútbol americano al entrenar. Y es que aunque un jugador fuera muy duro sobre el terreno, no, aunque le doliera mucho que se lesionara, no podía salir. Así que un jugador una vez le dijo a mi padre si podía salir, que estaba lesionado. Y mi padre le dijo, no, a no ser que se te vea el hueso. Y entonces el jugador le mostró la clavícula que se le había salido del cuello prácticamente, como si fuera un hueso de un pavo de Navidad. Así que muchas veces cuando no podía ir al colegio porque estaba enfermo, mi padre me dijo, no, a no ser que me estés que se te vea el hueso, tienes que ir al colegio. Así que yo tenía que ir al colegio enfermo y todo. ¿Alguien ha visto la película La chaqueta metálica? Este sargento Connery, pegando gritos. Así me educaron a mí. Cuando tenía 4 años, mi padre se casó con mi madrastra, o mi monstruo más bien de madrastra. Tampoco le caía muy bien yo, la verdad, a mi madrastra. Tenía otros 2 hijos, tuvo 2 hijos con mi padre, y yo era un poco el hijo malo, el hijastro. Él estaba celoso de mi, ella estaba celosa de mi relación con mi padre, así que lo que quería era hacerme quedar mal siempre. Así que yo era el típico niño pelirrojo, hijastro pelirrojo. Mi padre era el que me cortaba el pelo, ¿eh? Se puede ver en mi peinado tan maravilloso. Me cortaba bastante mal el pelo, el pobre. Bueno, pues esta fue mi infancia. Y así me he convertido en una persona bastante sólida hoy en día. Porque me tuve que enfrentar a todas estas cuestiones, a este abandono en mi infancia, y así tuve que construirme una propia motivación y un carácter fuerte. Tuve que buscarme la atención y el amor de mi padre logrando buenos resultados, y así aprendí a fijarme objetivos. Mi padre estaba siempre encima de mí, echándome broncas, y así es como me hice más responsable y asumí responsabilidad por mi propio éxito. Estos son los músculos que construí para poder lograr las cosas que he logrado a día de hoy. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Yo espero que vuestras infancias fueran tan malas como la mía. Muchos recuerdan su infancia y dicen, por culpa de esa infancia no he tenido éxito, y se quejan de su infancia. Dicen, bueno, tengo que ir al psicólogo, tengo que recuperarme de esos traumas infantiles. Yo lo que quiero decir es que las contrariedades, los problemas, es lo que provocan las ventajas después. Es como sacar músculos. Cuando uno entrena los músculos es cada vez más resistente. Al principio te cuesta mucho trabajo y poco a poco te va costando cada vez menos. Y estás, en realidad, destruyendo el músculo, lo estás haciendo cada vez más grande. Y cuando te relajas, el músculo es más grande. Y puedes conseguir mucho más, tienes más fuerza que antes. Así que los problemas, las adversidades, son las que sirven para que los músculos crezcan. Y si vuestra infancia fue dura y tuvisteis problemas, o habéis tenido problemas hasta ahora, esto supone una ventaja, hay que aprovecharlo. Así que el pasado no puede ser como una herida, un obstáculo. El pasado es más bien como músculos que os deben ayudar, que os ayudan a conseguir grandes cosas y todo lo que se os acerca y se os avecina. Es el siguiente. Este es un anuncio que no habéis visto en televisión, ¿eh? El éxito se consigue trabajando duro, con trabajo duro, maldita sea. Así se consigue el éxito, con trabajo duro, esforzándose. Así que la realidad, hablando de telerrealidad, es que el proceso para conseguir el éxito es algo mundano, simple. El proceso para conseguir el éxito, pues no es excitante, no entusiasma, no es sexy, es laborioso, cuesta trabajo, es aburrido. Es frustrante. Y muchas veces, uno se siente como que está fallando, le está costando mucho trabajo. Y os habéis sentido así muchas veces. Ese es el proceso del camino hacia el éxito. Pero pensemos en el mejor software del mundo. La última versión de Photoshop, de Adobe. Cientos de millones de dólares se han invertido para el desarrollo de este software tan maravilloso. Pero si este software se instala en un sistema operativo que no funcione bien, que falle, ese software no va a funcionar. Tendrá muchos problemas, se bloqueará y no podrá aprovechar todo su potencial porque está instalado en un sistema operativo que falla. Y es lo mismo en la vida. Aquí tenemos un sistema operativo. Si se intenta instalar un software en ese sistema operativo con fallos, con errores, el software de ventas, el software del director regional de ACN, el de SVP, si falla el sistema operativo, el software no va a poder funcionar. Entonces la gente lee libros, va a seminarios y aprende nuevas capacidades. Y luego no le salen bien las cosas y piensan que es culpa del libro, del seminario, del software. Y en realidad es el sistema operativo. Eso es lo que ha fallado. Así que me gustaría explicaros qué es ese sistema operativo. Ese sistema subyacente en el que se basa todo el éxito. Si tenéis un buen sistema operativo, podéis instalar el software de relaciones, de liderazgo, de la salud, el software de las negociaciones, y funcionarán perfectamente. Así que vamos a trabajar un poquito aquí, ¿eh? Esto no va a ser simplemente pasárselo bien. No he venido aquí para entreteneros. Yo, la verdad es que no soy muy divertido, sino que vengo aquí para mostraros instrumentos, enseñaros cosas que podéis utilizar en vuestra actividad para tener más éxito. Así que os animo a tomar notas, porque os voy a contar un par de cosas y espero que reflexionéis y que las podáis utilizar en vuestros países, y os voy a dar luego algunos instrumentos. Lo primero que quiero recordaros es lo siguiente. Como dijo Samuel Johnson, hay que recordarle a la gente con más frecuencia de lo que con la que se les enseña, se les instruye. Es mejor recordarles. O sea, esta mañana no os tenéis que plantear, bueno, todo eso ya me lo sé, eso ya lo he oído antes, sino que os tenéis que plantear, he conseguido dominar ese concepto, mi cuenta bancaria demuestra que he dominado ese concepto, he conseguido de verdad dominarlo, la relación con mis hijos demuestra que soy capaz de dominar ese concepto, o la relación con mi esposo o esposa demuestra que domino ese concepto. Si la respuesta es no a alguna de esas preguntas, entonces es que tenéis que aprender algo más, no lo sabéis todo, para poder aplicar estas ideas, para integrarlas en vuestra vida. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a un seminario antes, habéis leído un libro de desarrollo personal que os han prometido un cambio vital en 90 días o menos? Y después de los 90 días no habéis notado ese cambio vital. A ver, ¿cuántos habéis notado algo así? ¿Cuántos habéis vivido esa situación? Yo también, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? No se trata de lo que sabéis. El conocimiento no es poder. No se trata de lo que sabéis. Se trata de lo que hacéis con ese conocimiento, con eso que sabéis. Es como el botón para encender la luz. La sala puede estar oscura, pero hay que encenderla con la electricidad. Pero hasta que no le dais el botón, no se enciende la luz. Lo mismo con vuestra vida. Da igual lo que sepáis. Hay muchos genios arruinados. Conozco a mucha gente inteligente, pero están arruinados, gordos, divorciados. No se trata de los conocimientos. Aquí tenemos una estadística. El 44% de los médicos tienen sobrepeso en Estados Unidos. Son la gente que sabe perfectamente las consecuencias de una mala salud, de una mala alimentación. Son los que cuidan a los demás o la salud de los demás. Y el 44% tienen sobrepeso. O sea, que no se trata del conocimiento que tiene uno. Más filosofía. Morfeo, dijo que hay una diferencia entre conocer el camino y caminar por el camino. En Matrix. Mi objetivo hoy es daros un sistema para que podáis conseguir los objetivos que ni siquiera erais capaces de imaginar. Cuando vinisteis esta mañana, estabais pensando en vuestros objetivos. Queríais apuntar objetivos, pero os daba miedo apuntar objetivos demasiado grandes, porque no pensabais que era posible. Eso lo vamos a cambiar. En segundo lugar, dentro de entre 1 y 3 años, quiero que recordéis este momento y que penséis, no me reconozco, ¿no? Es que hace 3 años era otra persona. Dentro de 3 años, vuestros hijos, vuestra esposa o esposo, vuestra familia, vuestros vecinos, toda la gente con la que trabajáis, no os van a poder reconocer, porque habréis cambiado muchísimo y habréis conseguido todos esos objetivos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El sistema operativo, lo que os diferencia de conseguir vuestros objetivos, sea cual sea vuestro objetivo. Puede ser educar bien a vuestros hijos, ahorrar para que estudien, comprar un coche, una casa, libertad económica, ser vicepresidente de ACN. Sea cual sea vuestro objetivo, os voy a mostrar cuál va a ser la diferencia entre vosotros y el lograr ese objetivo. ¿Qué falta para lograr ese objetivo? Todos empezamos igual. Todos llegamos desnudos, con miedo, no tenemos ni idea de nada, ignorantes. Así venimos al mundo. Así que lo que se haga después de ese comienzo determina el resto de la vida, pero todos empezamos con las mismas bases. Solo hay una cosa, que es cuando se piensa en todos los principios, en todas las tácticas, en todas las estrategias, solo hay una cosa, una sola cosa con la cual uno al final de su vida estará solo, triste, arruinado, o si terminará su vida con una relación excelente de amor. Hay una cosa nada más que marca la diferencia entre si uno va a vivir aquí o va a vivir aquí. Hay un solo detalle por el cual uno va a estar conduciendo este coche o este otro coche. Solo una cosa marca la diferencia entre la posibilidad de enviar a los hijos a la mejor universidad del mundo o, sea cual sea la universidad a la que puedan ir, no puedan ir porque no vais a poder pagar la matrícula. Solo hay un aspecto, una cuestión que marca la diferencia entre que cuando vuestros padres sean ya ancianos, no tengan dinero y no les puedas ayudar, o que en realidad sí les puedas comprar, les podéis comprar una casa para que tengan una jubilación cómoda y segura. Por ejemplo, la diferencia entre poder pagar buenas donaciones a la iglesia, poder dar hacer buenas vacaciones, todo depende de una sola cosa. ¿Y qué es eso? ¿De qué depende? Como dijo Sir Isley Kerr, es una sola cosa. Una sola cosa. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué es la cosa que marca la diferencia entre una posibilidad u otra, entre todos esos resultados que he comentado? A ver. Decisiones. Estáis ahí sentados en esas sillas. Y vosotros sois la acumulación de todas las decisiones que habéis hecho hasta ahora. Sois el resultado final, en este momento, de todas las decisiones que habéis tomado desde que nacisteis. Y esas decisiones, elecciones, determinan el tamaño de vuestra cartera, vuestra cintura, vuestra relación. ¿Cómo es vuestra relación con vuestra pareja? El tamaño de vuestra empresa. Todas estas decisiones determinan esos resultados. Esta es la primera línea de código para este sistema operativo, para que funcione. Hay que entender los aspectos fundamentales de las decisiones que se toman todos los días, a todas horas, y la repercusión de esas decisiones en los resultados de vuestra vida. Entonces os podéis plantear la pregunta: ¿qué decisiones? ¿Cuáles son las decisiones que más determinan lo que pase con mi vida? ¿Cuántos de vosotros habéis recibido un bocado de un elefante? ¿Cuántos de vosotros os ha picado un mosquito? ¿A cuántos os ha picado un mosquito? Pues ya veis, los detalles en la vida son los que marcan la diferencia. Es así, ¿eh? Siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre los 12 personas del año, de 6.000 millones de personas que hay en el planeta? Solo hay 12 personas que salen en la portada de la revista Success. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué diferencia tienen con el resto de las personas? ¿Por qué tuvieron este éxito? Muchas veces se supone que los motivos son unos motivos determinados, pero no es así, porque el éxito no es el resultado de lo siguiente. Y estas son las suposiciones, ¿eh? Esto es lo que dice la gente que motivó el éxito de aquellas personas. El éxito no es el resultado de un acto heroico, ni de ser muy valiente, ni de dar un paso de gigante. Un éxito de un día para otro, eso no existe. Sin embargo, el éxito sí es resultado de pequeñas decisiones en un momento a otro, pequeñas y que parecen insignificantes. Ejemplos de decisiones. En el almuerzo, ¿os coméis una hamburguesa con patatas fritas? ¿O un filete, una salchicha alemana con patatas fritas, ya que estamos en Alemania? ¿O una ensalada? Esta es una decisión que parece insignificante, una pequeña decisión. Por ejemplo, tomaros una tarta de chocolate para el postre o fruta. Son pequeñas decisiones, como que al final de un día muy duro, pasar por el gimnasio y hacer un poco de entrenamiento, o echarse en el sofá y ver una serie. Una pequeña decisión, como por ejemplo, darle la espalda a tu esposa o esposo, o darle un abrazo. Pequeñas decisiones. Hacer dos llamadas más telefónicas antes de irte a casa, o decir, no, me voy y ya está, y no llamo a nadie más, llamaré otro día. Esas pequeñas decisiones, todas esas decisiones insignificantes, consiguen grandes resultados extraordinarios. Y lo voy a demostrar, ¿eh? Lo voy a demostrar. Si pudierais elegir entre un solo euro o un millón de euros, es decir, una sola moneda de euro o un millón de euros, y si ese euro se multiplica por dos durante 31 días, ¿Cuántos elegirían el millón de euros? Muy bien, sí, muy bien. Una oferta mejor, vamos a ver. Os doy 2 millones de euros o un solo euro que se multiplica por 2 durante 31 días. A ver cuánto escogen los 2 millones. Esto va a cambiar en algún momento, ¿eh? Así que una oferta mejor, a ver. 3 millones de euros o un solo euro que se multiplica por 2 cada día durante 31 días. ¿Cuántos eligen los 3 millones? Vamos a explicarlo. Al quinto día, el día 5, perdón, si uno decide elegir el euro o el céntimo, luego tienes 16 céntimos. Uno piensa, bueno, mejor los 3 millones de euros, ¿no? Uno tiene 16 céntimos y el otro tiene 3 millones de euros. El décimo día, uno tiene 5 euros 12 y el otro tiene 3 millones. Uno piensa, bueno, me he equivocado, solo 5 euros. En el día 20, 5.242 euros. Y ellos siguen con esos 3 millones. Todos conocemos la historia. El día 31, el que ha elegido un euro tiene 10.727.418 y el otro 3 millones. La clave es que esta fórmula matemática entre el día 1 y el día 2 es la misma que entre el día 30 y el día 31. Pero el efecto acumulador de esos aumentos supuso esos resultados extraordinarios. Otro ejemplo más práctico. Aquí tenemos a tres amigos. Todos estudiaron en la misma universidad, todos fueron a vivir a la misma zona residencial, se casaron con el mismo tipo de mujer, llevan 5 años casados, tienen ya un poquito de barriguita de cuando uno se casa. Uno gana 50.000 euros al año. Todos ganan 50.000 euros al año, los tres. Pero empiezan a tomar decisiones que parecen pequeñas, diferentes. Scott, a ver qué hace Scott. Él lee unas 10 páginas de un buen libro al día. En vez de leer el periódico, pues lee un libro de desarrollo personal. 10 páginas al día, 15 minutos al día. Escucha 30 minutos de un CD de instrucciones, de formación. Si de camino al trabajo, en vez de escuchar las noticias en la radio, pues escucha un CD de la revista Success, por ejemplo. Reduce 125 calorías de su dieta al día. Eso es todo. Es media chocolatina o un tazón de cereales. Es lo único que cambia de toda su dieta. Bebe 2 botellas de agua al día. Camina 1 milla al día. Es decir, que aparca al final del aparcamiento y camina un poquito por la manzana y da un paseo con el perro. Es lo que hace de ejercicio. Hace un par de llamadas más antes de terminar el día de trabajo. Y una noche a la semana sale con su mujer. ¿Qué hace Larry? Larry no cambia nada. Mantiene la situación. Statu quo. Hace lo mismo que siempre. ¿Y ahora qué hace Brad? Brad toma decisiones negativas, pero que parecen pequeñas, ¿no? Come un poco de comida basura en la oficina, un poquito nada más. Se come ese tipo de chocolatinas, los M&M's. Bueno, coge un poquito de M&M's, chocolatinas, nada, un poquito nada más. No va a entrenar todos los días, no hace deporte. Bebe un poco más de Coca-Cola que agua. No se mueve demasiado. No acude a todas las citas profesionales, su jefe no lo va a notar. Y le da la espalda un par de veces a su mujer a la semana, ¿no? Después de 5 meses, ¿qué pasa? No hay ninguna diferencia entre estos tres amigos. Cuando pasan 10 meses, tampoco se ve ninguna diferencia. Scott, que ha estado leyendo 10 páginas, escuchando el CD los 30 minutos, come un poco menos, entrena un poco más, hace más deporte, dice, vaya, estoy tomando todas esas decisiones positivas y mis otros dos amigos pasan de todo y los resultados son los mismos. No me parece que esté funcionando este sistema. Pero cuando dejamos que pase más tiempo, cuando pasan 20 meses, ahora sí vemos una ligera diferencia. Brad tiene ya una barriguita. No hay mucha diferencia, pero él se siente un poco más pesado, ¿no? Cuando pasan 27 meses, la diferencia es enorme. Vamos a ver lo que pasa después de 27 meses. Scott, leyéndose 10 páginas al día, se ha leído un total de 47 libros sobre éxito y logros. Ha escuchado 465 horas de CDs de instrucción y formación. Cuando redujo la dieta en 125 calorías, ha conseguido perder 33 libras y media de peso. Dr. Ross dijo que se puede acabar con la obesidad en el mundo si todo el mundo reduce simplemente 125 calorías al día de su dieta. Cada día, nada más, ¿eh? Así se puede acabar con la obesidad. Se ha bebido miles de litros de agua, ha caminado muchísimo, con lo cual ha rebajado 30 libras más de peso. Esas 124 noches que ha salido con su hija, con su mujer, perdón, iba a enseñar fotos, pero mejor que no, mejor que no. Esas dos llamadas al día nada más, ¿eh? El resultado, 1860 llamadas más y un 3% más de contratos, que seguramente habrá aumentado porque ha escuchado todos esos CDs. Así que ahora gana no 50.000, sino $279.000, con dos llamadas al día nada más, ¿eh? Ahora vamos a ver a Larry, que no ha cambiado nada. Ha dejado pasar las cosas, apático, pasivo, aburrido. Esto es lo que pasa con la mayor parte de la gente del mundo. No es que se caigan por un precipicio, pero no están logrando nada maravilloso. Mantienen su actividad igual, no cambian nada, cada vez se siente más amargado, más decepcionado. Vamos a ver qué pasa con Brad. Las 125 calorías que consumía, además, pues al final ha hecho que engordase 33 libras y media. El hecho de faltar un par de veces al gimnasio por semana ha hecho que engordase todavía más y le ha provocado una enfermedad cardíaca, riesgo de un ataque cardíaco. Y además dejaba de hacer aquellas llamadas, entonces está sufriendo problemas económicos. Y el hecho de no haber prestado atención a su esposa hace que esté al borde del divorcio. Entonces se pregunta, pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Yo no creo que haya cometido ningún gran error, no he tomado ninguna decisión muy mala, ¿no? Pero son esas pequeñas elecciones cotidianas que a lo largo del tiempo pues llevan a este resultado. Entonces, cuando nos preguntamos, pero bueno, ¿cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado al borde del divorcio? Que estoy sin un duro, que prácticamente estoy al borde de la bancarrota, de perder mi casa. Pues fueron esas pequeñas elecciones, ¿no? Que al final se acumularon y llegaron a ese resultado. Entonces voy a hablar de cuatro trampas en las que podemos caer, ¿no? Ahora mismo quizá estáis diciendo, bueno, es fácil, puedo hacerlo, ¿no? Y cuando salgáis de aquí vais a tener las siguientes trampas, ¿no? En las que podéis caer y que os impidan avanzar de este modo. Esta es la primera y es muy grande. Los resultados en el momento en que se toman esas decisiones son invisibles. Es decir, si tomáis una decisión adecuada, vuestra vida no cambia inmediatamente, y si tomáis una decisión incorrecta, tampoco. Eso es lo que me encantaría poder hacer, ¿no? Pues coger el espacio y el tiempo y ver el momento en el que estamos, la decisión que tomo y en un momento dentro de 10 años y juntarlos y ver que esa elección en 10, 20 años produce ese resultado y mostraroslo. Entonces cambiarían vuestras decisiones. Digamos que, por ejemplo, en el almuerzo sí optasteis por la hamburguesa y las patatas fritas, nada, te levantas y no te ha cambiado la vida, ¿no? Pero ¿qué pasaría si cuando dais un bocado a esa hamburguesa veáis inmediatamente que pues, se os llena la barriga, que bueno, vamos, y os caéis al suelo con un ataque cardíaco? Y nada, que a la mañana siguiente te levantas y tienes ese aspecto. ¿Volveríais a tomar una hamburguesa con patatas fritas? Eso es lo que provocan las hamburguesas y las patatas fritas, pero no os dais cuenta, no os dais cuenta porque en ese momento no veis las consecuencias, ¿no? ¿Y qué pasa si la primera vez que dieseis una calada a un cigarrillo, pues nada, os sentís, bueno, esto es increíble, ¿no? No me provoca nada, pero a la mañana siguiente os levantáis así. Pues dándole escaladas, avanza hacia ahí, ¿no? Pero bueno, eres un niño y piensas que es guay fumar, pero si juntamos, si acortamos ese espacio y vemos el resultado en 10 años, 20, y os pudiera mostrar el resultado de esa lección, entonces sin duda tomaríais unas elecciones diferentes. O la primera vez que dices, bueno, esta vez no cedo con mi mujer, me voy a mantener ahí firme, y la mañana siguiente te levantas y tienes los papeles del divorcio delante y ves la cara de tu niña y todo porque no tomaste la decisión adecuada. La clave es que todas las acciones tienen consecuencias en nuestra vida. Habéis oído hablar del efecto mariposa, ¿no? Que si una mariposa agita sus alas en un lado del planeta, en otro lado hay un tsunami, ¿no? Pues todas vuestras decisiones tienen un efecto mariposa y al final va a tener una consecuencia muy importante en 10, 20 años. La cuestión es que hay que tener paciencia. Cuando se toman esas decisiones positivas, no se va a obtener directamente una recompensa, no vas a oír un aplauso, un trofeo, ¿no? No vas a notar los resultados. Pero hay que tener paciencia y seguir. Veamos la segunda trampa. Los resultados son sutiles y nos pueden engañar también, son engañosos. Digamos que empezamos un viaje en Lisboa, ¿no? En Portugal. Y tenemos un avión y lo orientamos hacia Estocolmo. Sí, este avión estaba todavía en la pista en Lisboa y tan solo altera un grado su trayectoria, es decir, solo esto, muy poquito. Cuando llega a su destino, pues podría estar en Noruega o en el mar Báltico. Es decir, al final ese grado pues provocaría que se desviase 100 millas y solo por un pequeño grado en su rumbo inicial. Dentro de su mecanismo, el avión tiene pues un sistema para mantener el rumbo, ¿no? Y aunque haya viento o una tormenta, pues el avión recupera su rumbo. Si hay otros problemas, otras condiciones meteorológicas o hay otros aviones, pues va ajustando continuamente su ruta, su rumbo. Pero si se desviase ese grado, pues al final llegaría a un destino 100 millas alejado del punto al que quería ir. Y la gente llega a un momento en su vida que dice, pero bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo acabé así? Puede ser tan solo que te hayas desviado un grado. La vida es más como esta pista de esquí, ¿no? Vas encontrando con obstáculos, con problemas y te van desviando, ¿no? De tu rumbo y tienes que volver a usar la brújula y volver a marcarte tu rumbo y tienes que ajustar tu trayectoria continuamente. Entonces, pues quizá vayas a tener que tomar decisiones continuamente y sean malas, pero después tienes que ajustar el rumbo para volver a ponerte en el camino adecuado. Y la tercera trampa, ¿no? Queremos recibir las recompensas inmediatamente, lo queremos ya, todo lo que queremos, ¿no? Entonces creamos una cultura que es como la cultura del microondas, ¿no? No podemos evitar el querer toda la gratificación, la recompensa inmediatamente. Entonces, digamos que sí, escoges la tarta entre los postres que vimos antes. ¿Cuál es el resultado? Que bueno, disfrutas en ese momento de una tarta de chocolate maravillosa, jugosa, pero ¿qué pasa? Si escoges beber en su lugar un vaso de agua, nada, nada, no disfrutas, ¿no? Es una porquería. No disfrutas, no satisfaces ese deseo que tienes inmediatamente. Entonces nos dejamos llevar por ese deseo, por esa recompensa inmediata y no podemos contenernos, ¿no? Y siempre estamos rodeados de estas tentaciones que nos dan placer inmediato, ¿no? Todo el día. Las 24 horas del día y tenemos esa adicción a tener la recompensa inmediata, entonces es muy difícil tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Tenemos tentaciones por todos lados. Y la gran paradoja es la siguiente. lo que nos da placer a corto plazo, por ejemplo, esa tarta tan deliciosa de chocolate, o sentarte a ver un Gran Hermano, o dejar de hacer llamadas. Ese placer a corto plazo suele provocar dolor a largo plazo, mientras que el dolor o el esfuerzo a corto plazo, por ejemplo, ir al gimnasio, dejar de tomar la tarta de chocolate, que cuesta mucho, es verdad, pues genera placer a largo plazo. Y Jim Rohn, mi mentor, dijo que pues vas al final tener que sufrir uno de los dos dolores. Entonces, eso lo tienes que aceptar. Vas a sufrir, pero puedes escoger. Puedes escoger el modo en que sufres. O sufres el dolor de la disciplina o el de los lamentos, ¿no? El remordimiento. Ese dolor de la disciplina es hacer una llamada más, ir al gimnasio, renunciar a la tarta de chocolate. Pero el de la lamentación pues puede ser muy pesado, ¿no? Puede provocar un ataque cardíaco, un divorcio, una mala relación con tus hijos. Eso es lo que provoca. Cuando entrevisté a Donald Trump en el escenario de una convención de ACN, una de las cosas que dijo que me llamó la atención fue la siguiente. Le preguntaba cuáles eran las lecciones que había ido tomando para llegar a alcanzar el éxito y, por ejemplo, habló de ir a una cena de profesionales de la banca que no quería ir, ¿no? Pero dijo, cuando tienes que decidir qué hacer, pues escoge lo que no te apetece hacer, porque eso suele ser lo que deberías hacer. Es como el ejemplo de la tarta, ¿no? Yo quiero la tarta de chocolate, pues no deberías, entonces mejor no. Yo no quiero hacer esta llamada, pues posiblemente deberías hacerla. Entonces, todo es así. Yo no quiero ir a esa conferencia internacional, pues posiblemente deberías, ¿no? Cuando tengas dudas, lo que quieres hacer posiblemente no es la mejor opción y lo que no quieres hacer posiblemente es lo que deberías hacer y suele ser la opción adecuada, porque las cosas que te apetecen hacer o las cosas que has hecho hasta el momento han producido los resultados que estás disfrutando ahora, ¿no? Y los cambios que apliques a esas decisiones pues cambiarán los resultados que tengas. Esta es Oprah Winfrey. Y estaba cuando le comentábamos y me presentan una tarta de chocolate, ¿no? Y decido no tomármela, como decíamos, pues no recibo nada, ¿no? Pero si decido no tomarme esa tarta, pues es como un milagro. Me siento como que creo un milagro a la hora de renunciar a ella. Porque la cuestión es que vas añadiendo todos esos momentos, esos pequeños milagros en los que eres capaz de tomar las decisiones adecuadas y llegas a tener unos resultados impresionantes. Porque cuando vas pasando y superas la tentación y no buscas ese placer inmediato y tomas las decisiones adecuadas, sabes que acabas de provocar un milagro, ¿no? Y tienes que estar muy satisfecho con esa decisión, con haber tomado la decisión adecuada. Y la trampa número cuarto. Vamos a ver, lo que suele ser fácil, pues por ejemplo, comer una manzana al día, salir a caminar, o mostrarle cariño a alguien, llamar, hacer un par de llamadas más, beber agua, todo esto es muy fácil, pero lo que es fácil de hacer también es fácil dejar de hacerlo. No sé si entendéis qué es lo que tienen en común las personas que alcanzan el éxito y las que no. ¿Lo sabéis? ¿Qué tienen en común? La gente que tiene éxito y la que no. ¿Qué tienen en común? Veamos. A ambos grupos no les gusta hacer lo que tienen que hacer para alcanzar el éxito, pero la gente que tiene el éxito lo hace de todos modos, aunque no le guste. ¿Creéis que a mí me gusta levantarme a las 5 de la mañana, salir de mi cama calentita, donde estoy ahí con mi mujer también, me pongo las deportivas y salgo a correr con el frío que hace por la mañana? No, no me gusta. ¿Pensáis que me gusta llamar a gente que no quiere recibir mis llamadas, que me van a mostrar rechazo? No, claro que no. ¿Pensáis que cuando mi mujer y yo estamos ahí un poco como discutiendo, yo sé que tengo razón, pero aún así, pues nada, me lo trago ¿Me gusta hacer eso? Pues no, claro que no. ¿Pero por qué hago todas esas cosas? Porque eso es lo necesario para alcanzar el éxito. Eso es clave. Yo creo que mucha gente que no alcanzó el éxito piensa que las personas exitosas pues lo han tenido muy fácil, ¿no? Que les gusta salir a hacer deporte, comer bien, o que les gusta tener un sistema metódico, disciplinado. No, no les gusta, pero lo hacen a pesar de todo. Y eso es lo que diferencia a la gente que tiene éxito de la que no. Os voy a hablar de un día que cambió mi vida y espero que también cambie vuestra vida. Hoy mismo, hace muchos años, me invitaron a un seminario y el orador que estaba en el escenario estaba hablando de las relaciones. Y hablaban de el hecho de compartir la responsabilidad entre dos personas para que una pareja funcione, ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje que debe establecerse entre esas dos parejas? Y yo, que era muy joven, muy ingenuo, pues me levanté y dije, 50-50. La gente tiene que repartirse la responsabilidad 50-50%, pero no era la respuesta adecuada. Alguien dijo, 51-49%. Si alguien tiene que esforzarse, una parte tiene que esforzarse un poquito más para que funcione. Otro dijo, 80-20. Y bueno, no argumentó su respuesta, pero fue lo que dijo. Y el orador ya se cansó y fue allí a la pizarra y escribió 100-0. Hasta que estés dispuesto a asumir el 100% de la responsabilidad para hacer que la relación funcione, no va a funcionar. Cuando das con la expectativa de recibir, la relación no va a funcionar. No funcionará hasta que asumas el 100% de responsabilidad. Y esto se aplica a todos los ámbitos de vuestras vidas. En todo momento, en cualquier circunstancia, da igual si sois responsables, tenéis que ser al 100% responsables. No es cuestión de la economía, del presidente, del tiempo, del tráfico, de vuestra mujer, de vuestro vecino, de vuestros hijos. No, depende de vosotros. Es 100% vuestra responsabilidad, vuestra culpa y vuestra responsabilidad. Mi mentor dijo que el día que asumes el 100% de la responsabilidad es el día que te conviertes en un adulto. Y si os pregunto a todos los que estáis aquí, si asumís el 100% de la responsabilidad de vuestra vida, vais a decir que sí, todos. Pero si os sigo con una cámara durante una semana, estoy seguro de que muchos de vosotros se queja de la economía, ¿no? De la situación económica, de la política en vuestro país, del tiempo, del tráfico, de vuestra pareja. Sí, hay muchas razones externas por las que a vosotros nos va demasiado bien o no estáis contentos, ¿no? Entonces, no sois responsables del 100% del tiempo. Tenéis que ser responsables por lo que hacéis en todo momento. Además, sois responsables de lo que no hacéis también, que es muy importante. ¿Que no tenéis los resultados que queréis obtener? Pues porque no habéis hecho las cosas que tenéis que hacer. Tenéis que asumir esa responsabilidad, ¿no? Pues a veces hay enfermedades o alguien sufre una discapacidad. ¿Y cómo puede uno ser 100% responsable de eso? Bueno, en estos casos eres responsable de cómo respondes a esas circunstancias. Hay gente maravillosa en todo el mundo, hay gente que ha sufrido tragedias increíbles, increíbles para muchos de los que estamos aquí. Gente con enfermedades horribles o que se han quedado paralizados, ¿no? Y que se convierten pues en gente con mucho éxito. Viven unas vidas maravillosas y que cambian el mundo. ¿Por qué? Por cómo decidieron responder a esas circunstancias. Os voy a dar un ejemplo. Estaba con un amigo mío hace cierto tiempo y estaba quejándose de su mujer. Dice, no hace esto, no soporto cuando hace aquello. Yo le dije, oye, pero bueno, yo creo que tu mujer es maravillosa. Eres muy afortunado, yo creo que es una mujer increíble. Y él seguía quejándose, y yo le dije, mira, te voy a contar algo que hice en mi matrimonio que te pueda ayudar. Yo tengo una costumbre que hacemos el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ¿no? Y yo pues escribo tarjetas en de agradecimiento en ese día a las personas que más me importan y les envío las tarjetas. Y cuando acabo con la lista de mis amigos y de mi familia, escribo la tarjeta para mi mujer. Entonces me senté y me estaba costando escribir la tarjeta porque habíamos discutido por la mañana. Y la verdad es que me daba la sensación de que no tenía que darle las gracias por nada. Pero me senté ahí y me puse a pensar en todas las razones por las que la quería, por las que le estaba agradecido, y dejé esos sentimientos malos que me había provocado la discusión, ¿no? Escribí la tarjeta y se la di. Y el resto del día fue completamente diferente. Y la única diferencia, en realidad, fue que mis sentimientos cambiaron al centrarme en las cosas positivas y por las que le estaba agradecido. Y por la noche dije, ¿y si hiciera esto todos los días? Entonces saqué ese diario que veis en la pantalla y al final del día escribía durante 3 minutos unas cuantas cosas que le agradecía a mi mujer, ¿no? Ese día. Cosas pequeñitas, por ejemplo, por el modo tan maravilloso en que hizo la comida o la forma en que se reunió con sus amigos y cómo los trató porque me pareció maravilloso o cómo cuidaba de nuestro hogar, de nuestros perros. Cositas pequeñas que escribía en ese diario y que me ponía a pensar en ellas, ¿no? Y después de un año, pues lo envolví y se lo di como regalo, se lo regalé. Y ella se puso a llorar y dijo que era el mejor regalo que había recibido en su vida. Pero lo más interesante de esto es que el impacto de este regalo fue mayor en mí que en ella. Porque yo todos los días estaba buscando lo que funcionaba bien, lo que ella hacía que estaba bien, los atributos positivos que tenía mi mujer, porque estaba buscando lo positivo y lo podía ver. Y cuando lo veía, pues yo me sentía muy bien y la trataba de un modo diferente. Entonces mi amigo decidió probar este método durante, 3 meses, y al final de esos 3 meses su relación era completamente diferente. Dijo, la primera vez que me paré a ver todas estas cosas maravillosas de mujer fue porque me estaba centrando en lo que estaba haciendo bien, porque cuando me centraba en lo que hacía mal, pues entonces nada, me subía por las paredes. Entonces, estas son vuestras tareas, ¿no? Tenéis que escoger algo que os causa frustración y después tenéis que escribir pues un diario de agradecimiento durante 21 días. Puede ser sobre vuestro presidente, vuestro negocio, sobre la situación económica, vuestros hijos, vuestra pareja, un compañero de trabajo, y tenéis que mantener ese diario, ¿no? Pensando en lo que le agradecéis a esa persona cada día. Y cuando cambiáis el modo en el que miráis o pensáis una situación, la situación en sí cambia. Y la situación en realidad no ha cambiado, la otra persona no ha cambiado. No, ha cambiado el modo en que vosotros lo veis. Y así es como podéis asumir el 100% de la responsabilidad de vuestra vida. Entonces, después de las decisiones que tenemos, ¿no? Cuando decidimos hacer algo, entonces hay que actuar. Al contrario de lo que vemos en las películas, no os podéis ahí tumbar en el sofá y pensar en cómo entra todo ese dinero en vuestra cuenta, ¿no? Tenéis que salir ahí fuera y actuar. Entonces todo depende de vuestro comportamiento. El comportamiento son las acciones que tomáis, ¿no? Y esa es la siguiente fase en este sistema. Y os voy a dar unas claves para cambiar vuestro comportamiento, para así también cambiar los resultados que obtenéis. El mayor problema al que nos enfrentamos es que el 95% de nuestro comportamiento es inconsciente. No estamos tomando decisiones, ¿no? Pasas el día haciendo justo lo que siempre has hecho, de un modo inconsciente. Y como humanos lo hacemos para poder funcionar de un modo eficaz, ¿no? Si nos parásemos a pensar en todo lo que hacemos durante el día, sería imposible. Entonces hay costumbres, hábitos que ya son automáticos. No nos paramos ni a pensarlo, ¿no? Mandamos mensajes, hablamos por teléfono, hablamos con este, con el otro. Casi todo es inconsciente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para cambiar este comportamiento es ser conscientes de lo que estamos haciendo, poner una lupa para ver bien lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no nos damos cuenta de cómo actuamos y del tipo de comportamientos que pues evitan que alcancemos el éxito. ¿Cuál es la herramienta de desarrollo personal más poderosa del mundo, ¿no? Vamos a verlo. Yo destiné muchísimo dinero a diferentes herramientas, lo he probado todo, lo he visto todo y os voy a mostrar la herramienta que mejores resultados tienen. Es la siguiente. Una simple libretita de 50 céntimos. Esta es una herramienta que si la utilizáis bien puede cambiaros la vida. Yo antes trabajaba en el sector inmobiliario, ganaba mucho dinero y un día me reuní al final del año con mi contable y calculó todo y me dijo, bueno, debes $100,000 en impuestos. Y yo digo, ¿cómo? ¿$100,000? Yo no tengo ahí $100,000. Y me dijo, pero ¿por qué no? Si has ganado mucho más que eso, seguro que dejaste de lado un dinerillo para los impuestos, ¿no? Y claro, me vio la cara y se dio cuenta de que evidentemente no había guardado dinero para los impuestos. Y entonces me enseñó lo siguiente. Me dijo, hijo, tienes que dejar de hacerlo. Esto lo he visto miles de veces y te vas a acabar una tumba en cuanto a tu economía si no paras. Me dijo, mira, quiero que hagas un seguimiento de todos tus gastos durante 30 días. Da igual que sea un gasto de 50 céntimos para inflar tus ruedas o que sean pues cientos de dólares para un traje, ¿no? Tienes que escribir hasta el gasto más pequeño. Y eso fue lo que hice, ¿no? Anotaba todos los gastos. Y después de varios días, la verdad es que me quedé boquiabierto al ver todos los gastos que tenía. Y yo ni siquiera me daba cuenta, ¿no?, de que gastaba así el dinero. Y gracias a esta pequeña nota, a esta libreta donde anotaba todo, pues empecé a cambiar el modo en que gastaba el dinero. Y entonces, pues empecé a ahorrar y a acumular mucho dinero. Y pues ese es un buen punto para cambiar, ¿no? Por ejemplo, si quiero mejorar mis ventas, pues anoto cada llamada que hago a un potencial cliente. O si quiero mejorar, por ejemplo, mi forma física, entonces anoto pues siempre que hago ejercicio o que salgo a andar.